Revista Amartya. www.amartya.com.ar. Hace pocas horas quedó develado cuál es el plan, porque hay que recordar, y con todo respeto por el señor jefe de la ciudad, que nunca lo vimos que a las fuerzas nacionales y populares y sale a buscar votos en nombre del peronismo. No importa, muchos los hicieron. Y saben lo que quieren. Y saben lo que quieren. Saben cuál es el plan. A los jubilados que están en la casa, a los trabajadores argentinos, a todos los argentinos, saben cuál es el plan. Es el mismo plan de la década del 90. Es el mismo plan que remató el patrimonio nacional. Seguinos por amartya.com.ar.